Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080. El segundo bloque que vamos a comenzar compartiendo una lectura y un comentario de Ariel y posteriormente lecturas de Silvia y de Valeria. Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer un libro que se llama Te vas haciendo hombre. Solo se destruye bien lo que se sustituye. Para destrozar el ataque de las tentaciones impuras y vencerlas, debemos sustituirlas por el atractivo de un hermoso ideal de vida. Es lo que se suele llamar la sublimación. Como sabemos que un cerebro desocupado es el taller donde trabaja el demonio, te aconsejo que siempre estés ocupado y que tengas alguna gran afección, por ejemplo, la fotografía, la mecánica o cualquier otro trabajo manual. Mejor aún, que te entregues al cultivo de diversiones más elevadas, como la pintura y la música. Frecuentemente tendrás en la vida ratos vacíos que debes intentar llenar lo más inteligentemente posible para no quedar a merced de peligrosas sugestiones. Debes sobre todo vigilar con diligencia los días de vacaciones. Pero tengo un alto concepto de ti para creer que te vas a contentar con semejantes sustitutos. Lo que necesitas es un gran ideal que como un huracán lleve tu vida hacia las cimas y la ponga al servicio de Dios y de tus hermanos con ilusión. Si solo piensas en diversiones, cines y bailes, si estás contento en compañía de snob, de bromistas, guasones y de jóvenes mujeriegos, si bostezas y te aburres en los tiempos libres y durante tus vacaciones, si sientes el alma vacía, sin gusto para nada, ni por nadie, entonces, francamente y sin contemplaciones, estás para el arrastre. Si por el contrario tu alma está llena de una gran ideal, si tienes la ambición de llegar a ser más tarde un hombre de valor dentro de tu profesión, si en tu corazón abrigas un deseo intenso de ser la alegría y el orgullo de tus padres, si desde ahora te decides a ayudar a tus hermanos y a ser para ellos un ejemplo que les arrastre, si a pesar de tus momentos de ceguedad y de cobardía alimentas en ti la impaciencia de hacer algo grande, entonces todas tus energías estarán en tensión, monopolizadas por empresas que merecen la pena. Las sugerencias malas apenas tendrán importancia para ti. No tendrás tiempo de ser tentado. Tu imaginación y tu espíritu rumiarán sin cesar nuevos proyectos, aprender una lengua nueva, leer para documentarte y formarte, preparar una reunión, organizar un servicio apostólico, trabajar y divertirte con compañeros excelentes. Todo esto llenará tu tiempo y tus días libres. Todo esto dará un intenso sabor a tu vida. Llenará tu corazón de satisfacciones profundas y viriles, al lado de las cuales los placeres cobardes, egoístas y viles te parecerán necios y despreciables. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que una persona tiene que estar en actividad para no pensar cosas malas. Yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en seguir estudiando alguna cosa. No digo porque no sé bien si me van a tomar o no, pero trato de no tener tiempos libres. Yo en mi casa colaboro, hago todo lo que puedo y casi nunca tengo tiempos libres. Cuando tengo tiempos libres, bueno, trato de hacer algo. Y no, ojo, yo te lo pregunto desde mi lugar, ¿no está bueno de vez en cuando tener un tiempo de no hacer nada y tratar de no pensar mucho en nada? Como una especie, digamos, de descanso. Y sí, también está bueno, pero un tiempo de vacaciones, decís vos. No sé si es vacaciones, pero un tiempo libre donde, no sé, por ejemplo, qué sé yo, voy a mi casa después del día de laburo y me siento, no sé, una hora a mirar televisión, anestesiar el cerebro. ¿Eso no viene bien de vez en cuando? Bueno, yo la televisión no la miro porque paso... No, digo televisión como puede ser cualquier cosa, música, lectura, lo que paso, quiera. Paso... Trato de escuchar música y comentarios buenos, agradables y que valgan la pena. Eso es lo que trato de hacer en mi vida. Las cosas malas trato de pasar la media así a la pasada. Dijiste que quería estudiar, ¿qué te gustaría? No, no digo porque no quiero decir en público, nada más que yo. ¿Estuviste averiguando? Sí, estuve averiguando. Sí. ¿Y qué te dijeron? No, que como las clases no empiezan ahora, están todos de paro y eso, más adelante me dijeron que sí, que es posible. Hola, me llamo Silvia Guayo y voy a leer ¿Por qué la cura de digipuntura? ¿Cómo regula el funcionamiento del organismo la estimulación puntual? Introducción. La digitocumpura es una milenaria técnica china que actúa al igual que la acupuntura sobre distintos puntos que unen la corriente de energía del cuerpo. En este caso, las agujas son reemplazadas por movimientos de presión realizados con los dedos y de esos mismos puntos. La tradición oriental, nuestro cuerpo se encuentra conformado por un aspecto físico y otro energético, denominado chi. La digipuntura tiene la finalidad de restablecer el equilibrio de esa energía interior que se desordena, puede provocar distintas enfermedades. Pensemos en esto, cada vez que nosotros o alguna persona se golpea, ¿qué es lo primero que se hace? Si se toca el lugar del golpe, se frota, se deja la mano apoyada haciendo presión. O sin ir más lejos, cuando un pequeño se golpea, la madre o el padre, los tíos corren en su ayuda, lo acarician con fuerza y también recitan el típico sana sana colita de rana. Recordemos también cuántas veces nos hemos apoyado en la yema de los dedos en la sien cuando un fuerte jaqueca o dolor de cabeza nos ataca. ¿Qué estamos haciendo en estos casos? No es más que digipuntura casera. Es decir, que la aplicación de estas cintas milenarias de manera consciente o inconsciente la llevamos a caso muchísimas veces. Los chinos, quizás más grandes observadores de la naturaleza humana, han comprometido ese acto reflejo y a lo largo de los siglos y siglos ha desarrollado esta técnica que es cada vez más común en Occidente, que no es invasiva, que además de curar enfermedades previene muchas de ellas. Esta obra desarrollada en una instrucción de conocimiento de la digipuntura y presenta la ubicación de los principales puntos sobre los cuales actúa. ¿Probaste una vez? Sí, yo aprendí ese curso de masajista. Ellos son distintos, como por ejemplo yo tengo reflexología, que en el pie se encuentran todos los órganos del cuerpo. Y uno hace reflexología. Yo aprendí mirando reflexología y a la kinesióloga en un trabajo que tuve con un hombre que tuvo fractura de fémur. Y bueno, y aprendí algo de reflexología también. Hacer los masajes, pero hay que saber descargarse bien. Yo estudié un año acá cerca del Pena, donde está el jardín, sí. Hice el curso, ese arreglar la ciática, arreglo drenaje linfático, espalda, cintura, todo. ¿A qué te referís con descargarse bien? Descargarse bien, por ejemplo, la reflexología dijo la profesora que es más difícil descargarse. O sea, los masajistas nosotros hacemos como el lavado de manos, como los doctores. Sacamos la misma energía que yo tengo, yo te hago un masaje, te doy mi energía. Yo me agarro tu energía negativa. Y yo me tengo que lavar de la mano hasta los codos y sacarme toda esa energía para afuera. Por eso es como se lavan los médicos, que se lavan hasta el codo. Es lo mismo, y después va a correr el agua. Y si esa persona está muy cargada, me tengo que bañar, porque yo me agarro todo desde la persona. O sea, yo doy lo positivo mío y yo me agarro lo negativo. Un masaje es como curar, o sea, se empieza de la cabeza para arriba hasta los pies, primero se empieza de arriba. ¿Y qué es el masaje facial, el masaje capilar es para que crezca el pelo? Mi amiga tenía el pelo corto hasta acá y ahora llega hasta la cintura. Todos los días me pedía masaje. En el pelo. Funciona, sí. Y más cosas caseras como hormonas de anticonceptivas en el champú, cosas así como para estimular más. Hola, soy Valeria, que concurre al hospital de día. Y bueno, escribí algo, espero que le guste. Se titula Otoño. Llegó el otoño, ese mes tan esperado con sus paisajes amarillos, con esos días grises, con sus lluvias y con sus brisas. Llegó el otoño y llegó el amor, tan esperado en mi vida, tal vez este era el momento. Llegó el otoño y se quedó conmigo por un tiempo. Me voy a acostumbrar a estar con vos y después te voy a extrañar hasta que vuelvas de nuevo. Otoño, me alegra que estés de nuevo conmigo. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer. Este es el espacio del Hospital de Día, que forma parte del Servicio de Salud Mental del Hospital Pena y que también forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Nos encontraremos nuevamente el miércoles de la semana que viene, y ya como se tratará el primer miércoles de abril, ese día el programa irá por partida doble, a las 11 de la mañana en vivo dentro de la máquina de LU3 y luego sí, como siempre, a las 7 de la tarde, siempre obviamente por la 1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en paz.